بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah, quien creó los cielos y la tierra, y estableció las tinieblas y la luz. Y sin embargo, quienes rechazan la verdad, equiparan a Allah con otros y los adoran. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون Él es quien los creó a partir del barro y les ha decretado un plazo de tiempo para vivir y otro plazo que solo Él conoce para la resurrección y sin embargo dudan sobre ella. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Y él es Allah, el único que merece la adoración en los cielos y en la tierra. Él sabe lo que ocultan en su interior y lo que manifiestan, así como las obras buenas y malas que hacen. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Y cada vez que reciban una prueba o una ley de su Señor, quienes niegan la verdad, se alejan de ella rechazándola. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Y ciertamente, negaron la verdad, el Corán, cuando les llegó a manos de Muhammad y se burlaron. Más pronto recibirán noticias de aquello sobre lo que se burlaban. Sabrán que era la verdad y serán juzgados por negarla. ¿Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum? مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ¿Acaso no ven cuando viajan cuántas comunidades anteriores a ellos destruimos? Y reflexionan sobre ello, a pesar de que les concedimos en la tierra más poder que a ustedes, que niegan a Muhammad, y hacíamos descender frecuentemente sobre ellas lluvia en abundancia, e hicimos que los ríos y manantiales fluyesen por sus tierras. No obstante, las destruimos por sus pecados, por negar a sus profetas, e hicimos que las sucedieran otras comunidades. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Y si hubiésemos hecho descender sobre ti, oh Muhammad, un libro escrito en un pergamino que pudieran tocar con sus propias manos y cuyo descenso hubiesen podido presenciar, quienes rechazan la verdad habrían dicho: esto no es sino pura brujería. Y dicen burlándose: ¿por qué no ha sido enviado un ángel con Muhammad? Si hubiésemos enviado a ellos un ángel, habrían sido destruidos sin demora alguna, sin tiempo para arrepentirse, porque no habrían creído. Y si les hubiésemos enviado un ángel, le habríamos dado apariencia humana para que pudieran hablar con él y beneficiarse de sus enseñanzas. Y habríamos causado en ellos dudas acerca de si era realmente un mensajero de Allah, del mismo modo que dudan acerca de Muhammad. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Y los mensajeros que te precedieron, oh Muhammad, también fueron objeto de burlas, y quienes se mofaban recibieron el castigo sobre el que ellos mismos se burlaban y el cual negaban. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Diles, oh Muhammad, viajen por la tierra y reflexionen sobre el final que tuvieron quienes negaban la verdad. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Pregunta a los idólatras, oh Muhammad, ¿a quién pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra? Di, pertenece a Allah. Allah se ha prescrito a sí mismo la misericordia. Ciertamente, los reunirá a todos el día de la resurrección, sobre el cual no hay duda. Quienes hayan adorado a otros fuera de Allah habrán causado su propia perdición, pues no habrán creído en la unicidad de Allah, ni en su promesa, ni en su castigo, ni en el profeta Muhammad. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. A él pertenece cuanto habita o reposa en la noche y en el día, y él es el oyente, el omnisciente. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Diles, oh Muhammad, ¿cómo puedo tomar por protector a otro que no sea Alá, cuando Él ha creado los cielos y la tierra y provee de alimento mientras que no es alimentado? Diles, se me ha ordenado ser el primero en someterme a la voluntad de Alá, aceptando el Islam y no ser de los idólatras. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Diles, temo el castigo de un día terrible si desobedezco a mi Señor. مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Quien ese día se libre del castigo, habrá recibido la misericordia de Allah, y ese será el triunfo evidente. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Si Allah hace que te sobrevenga una adversidad, nadie, salvo Él, podrá librarte de ella. Y si hace que te suceda algo bueno, nadie podrá impedirlo, pues Él es todopoderoso. Y Él es el dominador supremo sobre sus siervos. Y Él es el sabio, y quien está informado de todas las cosas. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ تُشْرِكُونَ. Pregunta a tu gente, oh Muhammad, ¿qué testimonio es el de más valor? Respóndeles, el de Allah. Allah es testigo entre ustedes y yo. Y este Corán me ha sido revelado para advertirles mediante él a ustedes y a quienes les llegue su mensaje. ¿Acaso pueden dar fe de que hay otras divinidades fuera de Allah? Diles, yo no doy fe de ello. Diles, Él es, en verdad, un Dios único, y yo no soy responsable de lo que ustedes adoran fuera de Él. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Aquellos a quienes concedimos las escrituras, judíos y cristianos, reconocen al profeta Muhammad por las descripciones que de él encuentran en sus escrituras, del mismo modo que reconocen a sus propios hijos. Mas siguen sus pasiones y han causado su propia perdición al no creer en él ni en el Corán. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Allah al decir que comparte su dominio con otros o que tiene un hijo y niega sus pruebas acerca de la autenticidad de sus mensajeros? Ciertamente, los injustos que inventan mentiras contra Allah no triunfarán ni en esta vida ni en la otra. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Y el día en que los reunamos a todos, el día de la resurrección, diremos a quienes adoraban a otros fuera de Alá: ¿dónde están los otros a quienes adoraban y cuya existencia afirmaban? ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Entonces no tendrán una excusa alguna, y solo se les ocurrirá decir, para liberarse del castigo: juramos por Alá, nuestro Señor, que no adorábamos a nadie fuera de Él. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Observa, oh Muhammad, cómo se mienten a sí mismos y cómo aquello que habían inventado desaparece y no los beneficia en nada. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Y entre ellos hay quienes te escuchan cuando recitas el Corán, mas siguen sus pasiones y no tienen la intención de seguir la verdad. Y hemos sellado sus corazones y no pueden comprenderlo. Y hemos ensordecido sus oídos. Y aunque vieran todas las pruebas sobre la veracidad de Muhammad, no creerían en ellas. Y cuando vienen a ti para discutir contigo, oh Muhammad, quienes rechazan la verdad dicen: esto no son más que viejas leyendas. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. E impiden a los demás seguir a Muhammad, y ellos mismos se alejan de él. No hacen sino destruirse a sí mismos, aunque no se dan cuenta. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Si pudieras verlos cuando se encuentren frente al fuego, entonces dirán: ojalá pudiéramos regresar a la vida terrenal. No desmentiríamos las leyes y las pruebas de Alá, y seríamos de los creyentes. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. No será así. El día de la resurrección se manifestará ante ellos lo que ocultaban con anterioridad en la vida terrenal acerca de su rechazo a la verdad. Y si regresaran a la vida mundanal, volverían a lo que se les había prohibido. Y son unos mentirosos cuando dicen que, de volver, creerían. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Y dicen, no hay más que esta vida terrenal y nunca resucitaremos. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Si pudieras verlos cuando se hallen frente a su Señor, oh Muhammad, Alá les dirá, ¿acaso no es esto cierto, la resurrección? Dirán, por nuestro Señor que sí. Entonces Él les dirá, sufran, pues, el castigo por lo que negaban. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Quienes nieguen el encuentro con Alá el día de la resurrección saldrán perdiendo. Y cuando la hora de la resurrección les llegue de improviso, dirán, ¡ay de nosotros por habernos despreocupado de ella! Y llevarán la carga de sus pecados sobre las espaldas. ¡Y qué pésima carga portarán! دار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Y esta vida mundanal no es sino juego y diversión temporales. Mas la morada de la otra vida en el paraíso es mucho mejor para los piadosos. ¿Acaso no reflexionan? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Sabemos que lo que dicen quienes rechazan la verdad de entre tu gente te entristece, oh Muhammad. Sin embargo, no es a ti a quien niegan, tachándote de mentiroso, sino que más bien lo que niegan los injustos son las aleyas de Alá. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Los mensajeros que te precedieron también fueron desmentidos, pero soportaron con paciencia que los negaran y acosaran hasta que les llegó nuestro auxilio. Nadie puede alterar la palabra, promesa de Alá. Y, ciertamente, has recibido noticias sobre los mensajeros que enviamos con anterioridad, y tienes un buen ejemplo en ellos y un consuelo. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Y si te resulta difícil aceptar su rechazo, oh Muhammad, si puedes encontrar un túnel bajo tierra o una escalera para llegar al cielo y traerles una prueba, hazlo. Si Allah hubiese querido, los habría guiado a todos. No seas, pues, de los ignorantes. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Solo responden a tu llamada a la fe quienes realmente escuchan, y quienes rechazan la verdad son como los muertos, que son incapaces de escuchar. Y Alá los resucitará, y después retornarán a Él para ser juzgados. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Y dicen los idólatras, obstinados de rechazar la verdad: ¿por qué no ha descendido sobre Muhammad un milagro de su Señor? Diles, oh Muhammad, ciertamente, Allah tiene poder para hacer descender un milagro, pero la mayoría de ellos no lo saben. يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Y no hay animal sobre la tierra ni ave que vuele con sus alas que no forme comunidades como ustedes. No hemos descuidado nada en nuestro registro. Después, todas las criaturas serán reunidas ante su Señor, y se hará justicia entre ellas. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. Y quienes desmienten nuestras pruebas o nuestra revelación están sordos y mudos, vagando en las tinieblas, porque no oyen, no dicen, ni ven la verdad, y no pueden escoger el buen camino. Allah extravía a quien quiere por rechazar la verdad, y guía a quien quiere hacia el camino recto. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Diles, oh Muhammad, díganme, ¿suplicarían a otro que no fuera Alá si les llegara su castigo o la hora de la resurrección, si es que son veraces? بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. No, le suplicarían a él, y si él quisiera, apartaría de ustedes el mal por el cual le ruegan, y olvidarían lo que adoran fuera de él. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Y ciertamente enviamos mensajeros a comunidades anteriores a ti, oh Muhammad, e hicimos que sus gentes sufriesen hambre y enfermedades tras desmentir a sus profetas, para que se volvieran a Alá con humildad. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pero cuando les llegó nuestro castigo, no se volvieron a nosotros con humildad, sino que sus corazones se endurecieron, y el demonio les hizo ver lo que hacían como bueno. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا كِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Y cuando olvidaron lo que se les había recordado, abrimos para ellos las puertas de todas las bendiciones. Y cuando se alegraron por lo que habían recibido, los sorprendimos con nuestro castigo y se sumieron en la desesperación. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Y así es como fue exterminado completamente el pueblo injusto. Y alabado sea Allah, Señor de toda la creación. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. Di a tu gente, oh Muhammad, díganme, si Alá les arrebatase el oído y la vista y les sellara los corazones, ¿qué divinidad fuera de Alá podría devolvérsela? Observa cómo les explicamos las pruebas de la unicidad de Alá y cómo ellos, no obstante, se apartan y las rechazan. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. Diles, ¿qué opinarían si el castigo de Alá llegara de improviso o lo vieran venir? ¿Acaso serían destruidos otros que no fueran los injustos? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Y no enviamos a ningún mensajero, a no ser que sea como portador de buenas nuevas a quienes creen, y como amonestador a quienes rechazan la verdad. Quienes crean en los mensajeros y obren rectamente, no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán jamás afligidos. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Pero quienes nieguen nuestras revelaciones y pruebas serán castigados por haber rechazado la verdad y haberse rebelado desobedeciéndonos. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Diles, oh Muhammad, yo no les digo que están en mi poder las provisiones con las que Alá los sustenta, ni que tengo conocimiento del gaib, que solo Alá conoce, ni que soy un ángel. Tan solo sigo lo que me ha sido revelado. Diles, ¿acaso puede compararse el ciego, aquel que no quiere ver la verdad y la rechaza, con el vidente, el creyente? ¿Es que no reflexionan? وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُم مِّن Y advierte mediante el Corán a quienes temen ser reunidos ante su Señor para ser juzgados. Ese día no tendrán fuera de él quien los proteja, ni quien interceda por ellos. Puede que así sean piadosos. ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَقْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Y no eches de tus asambleas a los débiles y pobres de entre los creyentes, que imploran y adoran a su Señor por la mañana y por la noche, buscando su beneplácito. No te corresponde pedirles cuentas de lo que hacen, ni a ellos les corresponde pedirte cuentas de lo que tú haces. Y si los echaras, serías entonces de los injustos. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Y de esta manera, hemos puesto a prueba a unos hombres por medio de otros, para que los ricos que rechazan la verdad, digan: ¿son esos los débiles y pobres a quienes Alá ha agraciado de entre nosotros, haciendo que sean los primeros en abrazar el Islam? ¿Acaso Alá no sabe mejor quiénes son los agradecidos para guiarlos? وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ Y si vienen a ti quienes creen en nuestras aleyas y en nuestras pruebas, diles: la paz esté con ustedes. Su Señor se ha prescrito a sí mismo la misericordia. Ciertamente, quien de ustedes obre mal por ignorancia y después se arrepienta y actúe con rectitud, que sepa que Alá es indulgente y misericordioso. Y así es como explicamos con detalles las pruebas de la verdad y nuestras aleyas, para que se manifieste el camino de los transgresores que se oponen a la verdad. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Diles: oh Muhammad, se me ha prohibido adorar lo que ustedes invocan en vez de Alá. Diles: no sigo sus pasiones, de lo contrario, me extraviaría del buen camino y no estaría entre los guiados. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. Diles: yo me baso en una clara prueba de mi Señor, pero ustedes la niegan. No está en mi poder lo que ustedes piden con tanto apremio, el castigo. Alá es quien los juzgará. Él dice la verdad y es el mejor juez. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. Diles: si estuviera en mi poder lo que ustedes piden con tanto apremio, todo habría quedado decidido entre nosotros, pues ya lo habrían recibido. Pero Alá es quien mejor conoce a los injustos. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Y él tiene las llaves del conocimiento absoluto que solo él posee. y conoce todo lo que existe en la tierra y en el mar. No cae una hoja de un árbol sin que Él lo sepa, y no hay semilla en la oscuridad de la tierra, ni nada húmedo o seco que no conste en un claro registro. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Él es quien toma sus almas por la noche cuando duermen, y sabe lo que han hecho durante el día. Después se las devuelve para que completen el plazo de vida que ha decretado para ustedes. Luego retornarán a Él el día de la resurrección, y les informará sobre lo que hicieron durante la vida mundanal. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Y Él es el dominador supremo sobre sus siervos, y envía sobre ustedes ángeles que registran todas sus acciones, hasta que a uno de ustedes le llega el momento de la muerte. Y entonces el ángel encargado de esta, junto con sus asistentes, toman su alma sin descuidar su deber. Después, toda la creación retornará a Alá, su verdadero Señor, el día de la resurrección. Ciertamente, suya es la decisión, y Él es el más rápido juzgando. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Diles, ¿quién los libra de las tinieblas de la tierra y del mar cuando le imploran abiertamente y en secreto diciendo: si Alá nos salva de esta situación, seremos agradecidos? قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. Diles, Alá es quien los libra de dicha situación y de toda adversidad. Sin embargo, ustedes adoran a otros fuera de Él. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Diles, Él tiene poder de enviarles un castigo procedente del cielo o de la tierra, de confundirlos en sectas y de hacer que sufran su propia violencia, luchando unos contra otros. Observa cómo explicamos las pruebas de nuestro poder para que comprendan. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Pero tu pueblo, oh Muhammad, niega el Corán a pesar de que es la verdad. Diles, no soy su custodio y no soy responsable de lo que hacen. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Todo lo que ha sido prometido ocurrirá y pronto lo sabrán. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Y si ves a quienes se dedican a hablar mal y a burlarse de nuestras aleyas, el Corán, aléjate de ellos hasta que cambien de conversación. Y si el demonio hace que te olvides, no permanezcas en compañía de la gente injusta una vez te acuerdes. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Quienes temen a Allah no son responsables de lo que hace dicha gente injusta. Pero su deber es exhortarlos para que alcancen el temor de Alá y dejen de burlarse. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Y deja a quienes toman su religión como juego o diversión y han sido seducidos por la vida mundanal. Y exhórtalos por medio del Corán para que nadie se exponga a la destrucción por las acciones que ha cometido. Pues no tendrá fuera de Alá ni protector ni intercesor. Y aunque ofreciera todo lo que pudiera para librarse del castigo, no le sería aceptado. Esos son quienes se han entregado a su propia destrucción por lo que cometieron. Tendrán agua hirviendo por bebida y un doloroso castigo por lo que negaban. قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينَ في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Diles, invocaremos fuera de Alá aquello que no puede ni beneficiarnos ni perjudicarnos, retrocediendo sobre nuestros pasos después de que Alá nos ha guiado? En tal caso, seríamos como aquel a quien los demonios han extraviado y confundido y camina errante por la tierra, a pesar de tener compañeros que lo llaman al buen camino diciéndole: ven con nosotros. Di: el camino de Alá es el verdadero camino, y se nos ha ordenado someter completamente nuestra voluntad al Señor de toda la creación. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Y se nos ha ordenado cumplir el salat y temerle, y ante él serán reunidos el día de la resurrección. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Y él es quien creó los cielos y la tierra con sabiduría. Y el día de la resurrección dirá: sé y será. Y de esta manera se establecerá al instante dicho día. Su palabra siempre se cumple. Suyo será el dominio el día en que suene el cuerno anunciando la resurrección. Conoce todo cuanto se escapa a los sentidos del hombre y lo que éste presencia. Y él es el sabio, quien está informado de todas las cosas. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Abraham dijo a su padre Azar: ¿tomas ídolos como dioses? Ciertamente, te veo a ti, a tu pueblo, en un claro extravío. Y así mostramos a Abraham los reinos de los cielos y de la tierra, para que fuera de quienes creen con convicción. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Y cuando la noche lo cubrió con su oscuridad, vio una estrella y dijo: esto es mi Señor. Mas cuando desapareció, dijo: no amo lo que se desvanece. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ضالين. Y cuando vio aparecer la luna, dijo: este es mi Señor. Mas cuando se ocultó, dijo: si mi Señor no me guía, seré de los extraviados. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Y cuando vio salir el sol, dijo: Esto es mi Señor, es más grande que todo lo demás. Mas cuando se puso, dijo: Pueblo mío, no tengo nada que ver con lo que ustedes adoran. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Consagro mi adoración pura y sincera a quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy de los idólatras. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Pero su pueblo se puso a discutir con él. Abraham dijo: ¿Me discuten acerca de Alá cuando él me ha guiado? No temo lo que adoran fuera de él, pues nada puede sucederme a menos que mi Señor lo quiera. El conocimiento de mi Señor abarca todas las cosas. ¿Es que no reflexionan? وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ¿Y cómo iba a temer lo que adoran fuera de él, cuando ustedes no tienen miedo de adorar a otros sin ninguna autoridad o prueba por parte de Alá? ¿Quiénes tienen más razón para sentirse seguros, ustedes o yo, si es que en verdad lo saben? الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Quienes crean y no mezclen la fe con la idolatría, esos son quienes estarán a salvo del castigo y estarán guiados. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Ese fue el argumento que le concedimos a Abraham frente a su pueblo. Elevamos el rango de quien queremos. Ciertamente, Alá es sabio y tiene conocimiento de todas las cosas. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Y le concedimos a Isaac, y a este le concedimos a Jacob. A ambos los guiamos, y guiamos con anterioridad a Noé. Y de entre su descendencia guiamos a David, a Salomón, a Job, a José, a Moisés y a Aarón, Así recompensamos a quienes hacen el bien. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. Y también guiamos a Zacarías, a Juan, a Jesús y a Elías, Elías. Todos fueron rectos y virtuosos. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Y a Ismael, a Eliseo, a Jonás y a Lot. Y a todos ellos los favorecimos por encima de los demás hombres de su tiempo, haciéndolos profetas. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Y también escogimos como profetas y guiamos hacia el camino recto algunos de sus antecesores, hijos y hermanos. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Ese es el camino de Allah, hacia el cual guía a quien quiere de entre sus siervos. Y si adorasen a otros fuera de él, las buenas acciones que hubiesen realizado serían invalidadas. Ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha ulai faqad wa kalna biha qauman laysu biha bikafirin. Esos son aquellos a quienes les concedimos escritura y sabiduría, comprensión de la religión, y a quienes hicimos profetas. Y si los idólatras de la Meca rechazan todo ello, lo confiaremos con toda seguridad a otras gentes que no lo rechazarán. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Allah guió a esos profetas. Sigue pues su ejemplo, oh Muhammad. Y di a tu gente, no les pido una remuneración por transmitirles el Corán. Este no es sino una exhortación para los mundos de los hombres y de los jinn. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Pero algunos judíos no han valorado ni exaltado a Alá como merece y dicen: Alá no ha revelado nada a ningún ser humano. Diles, oh Muhammad, ¿quién reveló entonces el libro que trajo Moisés cuando él era una luz y una guía para los hombres? Lo dividieron en pergaminos y mostraron algunos, mientras que ocultaron muchos de ellos. Y se les enseñó lo que no sabían ni ustedes ni sus padres. Diles: Alá es quien lo reveló. Luego, déjalos que disfruten de sus vanas discusiones. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Y este Corán es un libro bendito que te hemos revelado y que confirma lo que fue revelado con anterioridad, para que adviertas con él, oh Muhammad, a los habitantes de la Meca y sus alrededores. Y quienes creen en la otra vida, creen en él y son constantes en la práctica del salat. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Alá o dice: he recibido una revelación, y no ha recibido ninguna? Y quien dice: haré descender una revelación como la de Alá. Si pudieras ver a los injustos cuando se encuentren en la agonía de la muerte, y los ángeles extiendan las manos hacia ellos diciéndoles: entreguen sus almas. Hoy recibirán un castigo humillante por haber mentido acerca de Alá, y por haber sido arrogantes, negándose a seguir sus aleyas y sus mensajeros. Verías algo terrible. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Y se les dirá con reproche el día de la resurrección: y en verdad, han retornado a nosotros solos, del mismo modo en el que fueron creados la primera vez, y han dejado atrás todo lo que les concedimos en la vida terrenal. Y no vemos que los acompañen aquellos ídolos que iban a ser sus intercesores, y que, según decían, compartían el derecho a ser adorados con Alá. Se ha cortado toda relación entre ustedes, y quienes afirmaban que intercederían por ustedes han desaparecido. إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. Alá es quien hace que las semillas de las plantas y el hueso del dátil y de otros frutos se abran y germinen en la tierra. Hace surgir lo vivo de lo muerto, y lo muerto de lo vivo. Ese es Alá. ¿Cómo pueden alejarse de la verdad? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Él es quien provoca la aurora y ha establecido la noche para el descanso, y el sol y la luna para poder medir el transcurso del tiempo. Tal es el decreto del Poderoso, el Omnisciente. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Y Él es quien ha establecido para ustedes las estrellas para que se puedan guiar en la oscuridad de la tierra y del mar. Ciertamente, hemos explicado las pruebas de nuestro poder para las gentes que saben reconocer la verdad. نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Y Él es quien los ha creado a partir de un solo ser, Adán, y ha decretado para ustedes un lugar de residencia en el útero y un lugar de almacenamiento en la columna vertebral. Ciertamente, hemos explicado las pruebas de nuestro poder para las gentes que reflexionan. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Y Él es quien hace descender la lluvia del cielo para que con ella germine todo tipo de plantas y den lugar a brotes tiernos de los que hacemos surgir espigas de granos superpuestos. Y de los brotes de las palmeras hacemos que surjan racimos de dátiles suspendidos de fácil alcance. Y hacemos surgir campos de viñedos, olivos y granados similares en sus hojas, pero diferentes en los frutos que producen. Observen sus frutos cuando aparecen y maduran. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Alá para las gentes que creen. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Y no obstante, adoran a los jinn equiparándolos con Allah, cuando Él es quien los ha creado. Y atribuyen falsamente a Alá hijos e hijas, sin tener ningún conocimiento sobre ello. Glorificado y exaltado sea. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Él es quien ha creado de la nada los cielos y la tierra. ¿Cómo podría tener un hijo cuando no tiene compañera? Él ha creado todas las cosas y tiene conocimiento de todo. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Así es Alá, su Señor. Nadie ni nada, excepto Él, tiene derecho a ser adorado. Él es el creador de todas las cosas. Adórenlo, pues, y todo está bajo su cuidado. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Nadie puede verlo en esta vida, pero él puede verlo todo. Y él es sutil, y quien está informado de todas las cosas. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Diles a los idólatras, oh Muhammad, les han llegado pruebas claras de su Señor, para que distingan el buen camino del extravío. Quien las vea y crea en ellas, lo hará en su propio beneficio. Y quien no quiera verlas, se perjudicará a sí mismo. Y yo no soy responsable de sus acciones. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Y del mismo modo que les hemos mostrado en el Corán las pruebas de la unicidad de Allah, les aclaramos en diversas maneras nuestras aleyas, para que quienes te desmienten digan: lo que recitas lo has aprendido de los judíos y cristianos. Y para explicarlas con claridad a las gentes que saben que es la verdad. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Sigue lo que tu Señor te ha revelado, oh Muhammad. Nada ni nadie excepto Él tiene derecho a ser adorado. Y aléjate de los idólatras. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Si Alá hubiera querido, no habrían adorado a otros fuera de Él. Y tú no eres su custodio, ni tienes el control de sus asuntos. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Y no insultes a las divinidades que quienes rechazan la verdad adoran fuera de Allah, para que no insulten a Allah en respuesta por resentimiento e ignorancia. Y del mismo modo que hemos hecho que las malas acciones de dichos idólatras les parezcan buenas a sus ojos como castigo por su mala elección, embellecemos a cada comunidad que rechaza la verdad sus acciones para que crean que obran bien y continúen extraviados. Después retornarán a su Señor y Él les informará sobre lo que hacían. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Y quienes rechazan la verdad, juran solemnemente por Alá que creerían si les llegara un milagro. Diles, oh Muhammad, los milagros están en el poder de Alá, solo Él puede enviarlos. Y sepan, oh creyentes, que aunque les llegase un milagro, ellos no creerían. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Y apartaremos sus corazones y sus ojos de la verdad, haciendo que no puedan comprenderla ni verla, por no haber creído en ella la primera vez. Y dejaremos que persistan en sus transgresiones, extraviados y desorientados. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Y si hiciéramos que los ángeles descendieran sobre ellos, les hablaran los muertos para informarles de la verdad, y reuniésemos todas las cosas que solicitan ante sus ojos, no creerían, a menos que Alá quisiera. No obstante, la mayoría de ellos ignoran la verdad. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Y del mismo modo que te hemos puesto a prueba con enemigos de entre los idólatras, oh Muhammad, hemos asignado a todos los profetas, como prueba, enemigos, los demonios de entre los hombres y los jinn, que se susurran entre ellos bellas palabras llenas de engaño para desviar a quienes las oyen. Y si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho. Déjalos solos, pues, con las mentiras que se inventan. ولتصغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Y tu Señor permite que esto suceda para que los corazones de quienes no creen en la otra vida se inclinen hacia esas palabras, se contenten con ellas y sigan cometiendo lo que cometen, y sean castigados por ello. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Diles, oh Muhammad, buscaré a otro juez que no sea Alá, cuando Él es quien les ha revelado el libro que ha sido explicado con detalle y que distingue la verdad de la falsedad. Aquellos a quienes entregamos las escrituras, los judíos y los cristianos, saben que el Corán desciende de Alá con la verdad. No seas, pues, de los que dudan sobre ella. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. La palabra de tu Señor se ha cumplido con toda verdad y justicia, pues todos sus mandatos y decisiones son justos. Su palabra es inalterable, y Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Y si obedecieras a la mayoría de quienes están en la tierra, te desviarían del camino de Alá. Solo siguen conjeturas y no hacen más que mentir. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ciertamente, tu Señor sabe bien quiénes se extravían de su camino y quiénes están bien guiados. Fakulu min مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Y coman de los animales sobre los que se ha mencionado el nombre de Allah al ser sacrificados, si de verdad creen en su revelación. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. ¿Y por qué no habrían de comer de los animales sobre los que se ha sido mencionado el nombre de Allah, cuando Él les ha detallado todo lo prohibido para ustedes, salvo en caso de verse obligados por necesidad? Sin embargo, muchos se extravían al seguir sus malos deseos sin conocimiento, haciendo lícito lo ilícito y viceversa. Tu Señor es en verdad quien mejor conoce a los transgresores. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Y eviten todo pecado, tanto el que realizan abiertamente como en secreto. En verdad, quienes pequen serán retribuidos el día de la resurrección de acuerdo con lo que solían cometer. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Y no coman de los animales sobre los que no ha sido mencionado el nombre de Alá al ser sacrificados, pues sería una abominación. Y, ciertamente, los demonios susurran a sus seguidores que discutan con ustedes sobre ello. Pero si los obedecieran, serían de los idólatras. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ¿Acaso quien estaba muerto, confuso o extraviado, y le dimos vida, fe, y le otorgamos una luz, el Corán, para caminar con ella entre la gente, puede compararse con quien se halla en las tinieblas de la ignorancia y del extravío y no puede salir de ellas? Así es como las acciones de quienes rechazan la verdad han sido embellecidas a sus ojos y se han dejado seducir por ellas pensando que obran bien. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Y así es como hemos establecido en cada ciudad malhechores que conspiran en ellas para apartar de la fe a los creyentes. Pero solo conspiran en su contra, pues Alá no deja que sus planes triunfen y los castigará por ello, aunque no se dan cuenta. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Sayusibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allahi wa 'adhabun shadidun bima kanu yamkurun. Y si les llega a los idólatras de la Meca una prueba de la veracidad del profeta, dicen: no creeremos hasta que recibamos lo que recibieron los mensajeros de Alá, hasta que los ángeles nos traigan un mensaje de Alá como el que han recibido los mensajeros. Alá sabe bien a quién encomendar su mensaje. Los idólatras que decían tales palabras serán humillados por Alá y recibirán un severo castigo por lo que conspiraban. يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. A aquel a quien Alá quiere guiar, le abre el corazón hacia el Islam, y a quien quiere extraviar por su obstinado rechazo a la verdad, hace que el pecho se le oprima como si ascendiera hacia el cielo. Así es como Alá castiga a quienes no creen en Él. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Y esto que te aclaramos, oh Muhammad, el Corán, es el camino de tu Señor que guía hacia lo que es recto. Ciertamente, hemos explicado con detalle las pruebas sobre su veracidad o nuestras aleyas a las gentes que meditan. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Esos obtendrán una morada de paz en el paraíso junto a su Señor, y Él los protegerá y ayudará como recompensa por las buenas acciones que solían hacer. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Y menciona a tu gente, oh Muhammad, el día en que Allah los reunirá a todos y les dirá: oh jin, ciertamente han extraviado a muchos hombres, haciendo que los sigan. Sus aliados de entre los hombres dirán: Señor nuestro, nos hemos beneficiado los unos de los otros, pero ahora ha llegado el momento que habías decretado para nosotros, el día de la resurrección. Alá dirá: el fuego será su morada, y allí permanecerán eternamente, excepto quienes Alá quiera. En verdad, Alá es sabio y conoce todas las cosas. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Y así es como concedemos poder a unos injustos sobre otros por lo que han cometido. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Alá les dirá el día de la resurrección: comunidades de jin y de hombres, ¿acaso no les llegaron mensajeros de entre ustedes que les recitaban mis revelaciones y les advertían acerca de su encuentro conmigo en este día? Dirán: sí, testificamos en nuestra contra. La vida mundanal los sedujo, y el día de la resurrección testificarán en contra suya que rechazaron la verdad en la tierra. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Y Alá hará que testifiquen en su contra que no siguieron a los profetas que Él les envió, porque tu Señor no destruye ningún pueblo por ser injusto, sin haber advertido antes a sus gentes mediante sus mensajeros. Y todos tendrán distintos grados de recompensa de acuerdo con lo que hayan realizado. Y Alá no deja pasar por alto lo que hacen. ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Y tu Señor es el único que no necesita nada de nadie y está lleno de misericordia. Si quisiera, los haría desaparecer y haría que los sucedieran quienes él deseara, del mismo modo que los creó a partir de la descendencia de pueblos que los precedieron. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Ciertamente, lo que les ha sido prometido sucederá, y no podrán hacer nada por impedirlo. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Di a tu gente, oh Muhammad, pueblo mío, continúen obrando según su manera, que yo obraré según la mía. Ya sabrán quién tendrá un buen final en la otra vida. Ciertamente, los injustos no triunfarán. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Y los idólatras de la Meca asignan a Alá parte de las cosechas y de los rebaños que él mismo ha creado, diciendo: esto es para Alá, según sus pretensiones, y esto para las divinidades que adoramos fuera de él. No obstante, lo que asignan a las divinidades no le llega a Alá, mas lo que asignan a Alá sí llega a las divinidades que adoran. ¡Qué malo es lo que deciden! وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Es como muchos de los demonios a los que obedecen los idólatras engañan a estos para que les parezca bien matar a sus hijos, con el fin de provocar su destrucción y de confundirlos en su religión. Y si Alá hubiese querido, no lo habrían hecho. Déjalos pues, oh Muhammad, con las mentiras que inventan. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Y dicen siguiendo sus propias invenciones: estos animales y estas cosechas son sagrados. Solo pueden comer de ellos quienes nosotros queramos. Y se prohíben a sí mismos montar y usar para la carga algunos animales, y sobre otros no mencionan el nombre de Alá cuando los sacrifican, mientras que sí invocan el nombre de sus ídolos y atribuyen tales mandatos a Alá. Él los castigará por las mentiras que inventan. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Y dicen: lo que hay en el vientre de estos animales, la cría, es solo para los varones y está prohibido para nuestras mujeres. Pero si la cría nace muerta, ambos pueden compartirla y comer de ella. Alá los castigará por lo que falsamente le atribuyen. Ciertamente, Él es sabio y tiene conocimiento sobre todas las cosas. أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. En verdad, quienes maten a sus propios hijos por no hacer uso de la razón y por ignorancia, y se prohíban a sí mismos lo que Alá les ha concedido como sustento, atribuyéndole a Él tales mandatos, causarán su propia perdición. Se habrán extraviado del camino y no estarán bien guiados. أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Y Él es quien ha creado jardines donde hay plantas que se sostienen sobre emparrados y otras que se sostienen por sí solas. Y ha creado las palmeras y diferentes tipos de cereales de sabores distintos, los olivos y los granados, con frutos parecidos en la forma y diferentes en el sabor y en el olor. Coman de sus frutos cuando maduren, y entreguen lo correspondiente en caridad cuando los recolecten. Y no derrochen. Ciertamente, Él no ama a los derrochadores. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Y entre los animales de rebaño, Unos les sirven para la carga y otros son más pequeños y les proporcionan distintos beneficios: carne, leche o lana. Coman de los alimentos que Alá les ha concedido como sustento y no sigan los pasos del demonio. En verdad, él es para ustedes un enemigo declarado. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Los animales de rebaño son 8. 4 de ellos son la pareja de ovinos, macho y hembra, y la pareja de caprinos, macho y hembra. Di a quienes prohíben lo que Alá ha hecho lícito, oh Muhammad. Alá les ha prohibido los machos, las hembras, o lo que contienen los vientres de estas, las crías. Hablen con conocimiento si es que son veraces. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Y los otros 4 son la pareja de camélidos, macho y hembra, y la pareja de vacunos, macho y hembra. Di a quienes prohíben lo que Alá ha hecho lícito, oh Muhammad. Alá les ha prohibido los machos, las hembras, o lo que contienen los vientres de estas, las crías. ¿Acaso Alá se los ordenó y fueron testigos de ello? ¿Y quién es más injusto que quien, sin basarse en ningún conocimiento, atribuye mentiras a Alá para desviar a la gente de la verdad? Ciertamente, Alá no guía a los injustos. أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Diles, no encuentro nada que esté prohibido comer entre lo que me ha sido revelado que no sea la carne del animal hallado muerto, la sangre que mana o la carne de cerdo, pues todo él es impuro, o lo que inmoralmente se sacrifique a otro que no sea Alá. Pero quien se vea en la obligación de comer de lo prohibido por extrema necesidad, sin intención de pecar o transgredir, que sepa que tu Señor es indulgente y misericordioso. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Y prohibimos a los judíos todo animal rumiante cuya pezuña no estuviera dividida. Y les prohibimos la grasa de la vaca y de la oveja, salvo la adherida al lomo del animal, a las entrañas o a la que está mezclada con el hueso. Así es como los castigamos por su rebeldía. Y somos veraces en lo que te informamos, oh Muhammad. كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Y si los judíos e idólatras te desmienten, oh Muhammad, diles: su Señor está lleno de misericordia, pero su castigo no se aparta de los pecadores incrédulos una vez se abate sobre ellos. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Los idólatras dirán: si Allah hubiese querido, ni nosotros ni nuestros padres habríamos adorado a nadie fuera de él, y no habríamos prohibido nada contra su voluntad. Quienes los precedieron también desmintieron a sus mensajeros del mismo modo, hasta que recibieron nuestro castigo. Diles, oh Muhammad, ¿tienen alguna prueba de lo que dicen que pueden mostrarnos? No siguen sino conjeturas y no hacen más que mentir. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Diles, la prueba definitiva de la verdad que acaba con sus conjeturas está en poder de Allah. Y si Él hubiese querido, los habría guiado a todos. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Diles, presenten a sus testigos que afirman que Allah prohibió lo que dicen. Si lo confirman, no le creas ni le des la razón. Y no sigas los deseos de unas gentes que han desmentido nuestras aleyas y nuestras pruebas, que no creen en la otra vida y que adoran a otros fuera de su Señor y a quienes equiparan con Él. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Diles, vengan que les diré lo que su Señor les ha prohibido. Les ha prohibido adorar a otros fuera de él, y les ha ordenado tratar bien a sus padres. Les ha prohibido matar a sus hijos por miedo a la pobreza. Nosotros los proveemos, así como a ellos. Les ha prohibido cometer cualquier inmoralidad en público o en privado, y acabar con la vida que Alá ha hecho sagrada, salvo con una justificación. Esto es lo que Alá les ordena para que reflexionen. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Y no toquen los bienes de los huérfanos, ustedes, sus tutores, a menos que sea para beneficiarlos, mientras no alcancen la suficiente madurez, pues entonces tendrán que devolvérselos. Midan y pesen los productos con los que comercien, con equidad, y no hagan trampas. No exigimos a nadie por encima de sus posibilidades, y no pediremos cuentas si alguien se equivoca. Si dan testimonio, sean justos, aunque éste pueda perjudicar a un pariente cercano, y cumplan los mandatos de Alá. Esto es lo que Él les ordena para que reflexionen y se enmienden. هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ciertamente, este es mi camino recto. Síganlo, pues. Y no sigan otros porque se separarían y se alejarían del camino de Alá. Esto es lo que Él les ordena para que sean piadosos. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Después, concedimos a Moisés el libro La Torá, completando así nuestro favor sobre quienes habían obrado con rectitud de entre su pueblo, como explicación detallada de todos los asuntos relacionados con la religión, como guía y como misericordia, para quienes creyeran en el encuentro con su Señor el día de la resurrección. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Y este libro que hemos revelado, el Corán, es un libro bendito. Síganlo, pues, y tengan temor de Alá, obedeciéndolo y alejándose de lo que Él prohíbe, para que se apiade de ustedes. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Y lo hemos revelado para que no puedan decir ustedes que rechazan la verdad. Solo recibieron la revelación dos comunidades anteriores a nosotros, los judíos y los cristianos. Y nosotros no tenemos conocimiento de lo que estudiaron, pues no fueron reveladas en nuestra lengua. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ Y lo hemos revelado para que no puedan decir: si hubiésemos recibido nosotros la revelación, estaríamos mejor guiados que ellos, los judíos y los cristianos. Ahora les ha llegado una clara prueba de su Señor, el Corán, una guía y misericordia de su parte. ¿Y quién es más injusto que quien desmiente las aleyas de Allah y se aleja de ellas o aparta de ellas a la gente? Quienes se alejan de nuestras aleyas e impidan que otros la sigan, recibirán por ello el peor de los castigos. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ¿Acaso esperan a que lleguen los ángeles para tomar sus almas, o a que llegue tu Señor, oh Muhammad, para juzgarlos el día de la resurrección? ¿O esperan recibir algunas señales de tu Señor acerca de la llegada de la hora final, cuando todo lo que existe en la tierra perecerá? Cuando lleguen tales señales, de nada servirá creer si no se había creído con anterioridad, ni se habían realizado buenas acciones desde la fe. Y de nada servirá arrepentirse entonces. Diles: esperen a que les llegue una de esas tres cosas para ver lo que les sucede. Nosotros también esperamos. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay'in. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ciertamente, tú, oh Muhammad, no eres responsable de quienes han creado divisiones en su religión y se han separado en sectas. Ese asunto solo le incumbe a Allah. Y Él les informará el día de la resurrección sobre lo que solían hacer. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Quienes realicen una buena acción recibirán la recompensa que ésta merezca multiplicada por 10. Mas quienes realicen una mala acción solo recibirán el castigo que dicha acción merezca y no serán tratados con injusticia. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Di, oh Muhammad, Ciertamente, Alá me ha guiado hacia un camino recto, hacia la religión verdadera, la religión de Abraham, basada en la adoración pura y exclusiva a Alá, y él no era de los idólatras. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Di, ciertamente, mis rezos, mis actos de adoración, mi vida y mi muerte pertenecen a Alá, Señor de toda la creación. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Nadie tiene derecho a ser adorado excepto él. Esto es lo que me ha sido ordenado, y yo soy el primero en someter mi voluntad a él. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Di a los idólatras, oh Muhammad, ¿buscaría a otro señor fuera de Alá cuando él es el señor de todas las cosas? Quien comete un pecado lo hace en su propio perjuicio, y nadie cargará con los pecados de otro. Después retornarán a su señor el día de la resurrección, y él les informará sobre aquello acerca de lo que discrepaban. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Y él es quien ha hecho que se sucedan unos a otros en la tierra, y ha elevado a unos por encima de otros, dándoles una mejor posición, para ponerlos a prueba a través de lo que se les ha concedido. Ciertamente, tu Señor es rápido en la aplicación del castigo a quienes lo desobedecen, y es indulgente y misericordioso con los creyentes.